De a 12, un día distinto. Todo empezó una noche de calor. 9 de la mañana y 47 minutos. Estamos haciendo un día distinto en la radio de ABC Hoy, en la 89.1 FM, transmisión especial, transmisión de emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus, que, bueno, en la Argentina está llegando, está ingresando. Y nosotros decíamos, venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que tenemos, digamos, el diario del lunes, ¿no? Tenemos la posibilidad de ver qué pasó en otros lugares, como para ser conscientes de que si actuamos de acuerdo a las sugerencias, a las indicaciones de las autoridades sanitarias fundamentalmente, podemos evitar lo que está pasando en otros países, países que además queremos un montón, como España e Italia. Nos vamos a ir hasta España porque allí hay un tandilense que está trabajando en el medio del caos, en el medio de la situación sanitaria gravísima que transita España. Hablo de un tandilense, del doctor Pedro Garijo, quien está trabajando en Barcelona y lo tenemos en comunicación para que nos cuente un poco cómo vive estos días tan complejos. Pedro, ¿qué tal? Buen día. Me permito tutearte porque veo en tu foto de WhatsApp que sos muy joven. Así que te saludamos desde Tandil, Gerardo y Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros acá todavía bien. ¿Cómo estás vos? Es la pregunta que más nos interesa por ahora. Bueno, nosotros complicados, sinceramente por no habernos dado cuenta a tiempo de la situación que se venía. Lo que acabas de decir, estaba el ejemplo de China, estaba el ejemplo de Italia, y en este momento nosotros estamos peor que Italia, e Italia está peor que China. ¿Ustedes están peor que Italia? ¿España está peor que Italia? Sí, los contagios se producen muy rápidamente y la curva, bueno, es se puede ver tranquilamente en cualquier periódico, la curva de contagios que estamos teniendo es mucho más rápida que la italiana. Esto es porque la gente sinceramente no tomó conciencia de la gravedad que había. Doctor, ¿es tan así el tema de los muertos allá en España? Bueno, la noticia que hay hoy es que en las últimas 24 horas murieron más de 230 personas y que confirmó que hay cerca de 2.800 casos nuevos. ¿Es tan así lo que es una realidad lo que está pasando? Sí. Yo salí hoy a las 8 de la mañana de trabajar, o sea, hace casi 6 horas, y las últimas cifras que teníamos eran de 14.000 infectados y recién, ahora en el periódico, están informando 20.000. Sí, 20.000. Y tengan en cuenta que nosotros en este momento estamos haciendo el test solamente a los casos sospechosos graves. O sea, que estos 20.000 infectados, en realidad, es una cifra muy por debajo de lo real. O sea, la mayoría de los síntomas son leves, o sea que hay mucha gente que puede ser que esté infectada y que no se sepa. O sea, los 20.000 que tenemos nosotros hoy al día diagnosticados son los casos sospechosos graves. O sea que hay un montón de gente que está infectada sin saberlo. Claro. La situación, digamos, está claro, se subestimó de parte de las autoridades y de parte de la población. Ahora, las imágenes que le llegan también es que ahora sí hay como un encierro un poco más firme, un poco más concreto, más profundo de la comunidad española. ¿Por qué los casos siguen apareciendo a raudales? ¿Ya no es suficiente el aislamiento? A ver, como casi en cualquier enfermedad, el contagio comienza antes de haber síntomas. Se está diciendo que... Sí. Que con el coronavirus son 2 o 3 días antes de aparecer los síntomas, ese paciente ya está contagiando. Una vez que empieza con los síntomas, puede estar contagiando hasta cerca de 9 días más. Hay muchas infecciones que son leves, que pasan desapercibidas. Un simple catarro, una simple tos, unas décimas de fiebre, que eso no sabemos si es un resfrío, si es una gripe o si es el virus nuevo. Claro. El tema del confinamiento es para intentar no de que no se distribuya tan rápidamente la infección en la población. O sea, supongo que ya están al tanto más o menos de las estadísticas que hay. Se dice que el 80% de la población se va a infectar. pero de estos, los casos que van a ser graves, es muy poco el porcentaje. Pero no es lo mismo tener 80% de la población infectada en un corto determinado, ¿no?, espacio de tiempo, a tenerlo a lo largo de semanas o de meses. Claro. Supongamos, Tandil en este momento que tendrá 150.000 habitantes, más o menos. Sí, más o menos. Vale, el 80% serán 120.000. Según la mortalidad que está diciendo Corea, es una mortalidad del 1%. O sea, si en Tandil en un momento, en una semana, tenemos el 80% de la población infectada, significa que el 1% de la población de Tandil, 1.200, puede ser que se muera. ¿Me entiendes lo que te digo, no? Sí. O sea, sí. Esta es la gravedad. O sea, no, la infección, la mayoría lo va a pasar asintomático, la mayoría no se va a enterar que tiene la infección. Simple catarro, una tos seca, unas décimas de fiebre. Pero parte de esta gente se puede complicar. La complicación más frecuente es una neumonía, suele ser una infección a nivel de los pulmones, generalmente bilateral, o sea, en los dos pulmones. Y estos pacientes son los que van a necesitar estar en una terapia intensiva o con un respirador. Supongo que ya saben lo que pasó en Italia, lo que está pasando en Madrid. El tema de las terapias intensivas colapsadas. Tengamos en cuenta que en una terapia intensiva no solamente vamos a tener infectados por coronavirus, sino que también puede haber un paciente con un infarto, un derrame cerebral, un politraumatizado. Entonces, si a esto le sumamos el tema de los pacientes con coronavirus, es como que la terapia se satura. ¿Vos específicamente estás en Madrid? Barcelona. Estoy en el área metropolitana de Barcelona. La ciudad se llama Cornellà de Llobregat, es parte del área metropolitana, es como decir Villa Italia del centro de Tandil. Estoy a 15 minutos del centro de Barcelona. ¿Y cómo es el estado de situación ahí? Bueno, como en todos sitios, este domingo el hospital más grande que hay en Cataluña, el hospital de Bellvitge, que es un hospital de nivel 3, que es un hospital de referencia, sí. Que tiene casi 200 camas en urgencia, o sea, entre los boxes de observación, los puntos de atención, y tiene creo que 20 y pico, 30 camas de UCI, el hospital está colapsado. ¿Está qué, perdón? Madrid, se te cortó. Estaba colapsado. Estaba saturado, claro. Estaba lleno. Madrid ya está utilizando hoteles como salas de internación para los casos leves. Aquí en Barcelona se está hablando de hacer lo mismo. Pero bueno, el tema es eso, que la gente en un principio hace... Nosotros hoy es el octavo día de confinamiento. Cuando se dijo de suspender las clases, de confinarnos... Saben que pasó lo mismo que pasó en Argentina, ¿no? O sea, todos a las calles, a carretera y ese tipo de vacaciones. La gente se fue a las playas también. Exacto, y se descontroló. Desde ese punto de vista, sí. Dime. No, te iba a preguntar. Dime. Dale, termina el concepto y te pregunto algo. No, que desde ese punto de vista, lo que veo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Tandil. Es que, bueno, no lo conozco personalmente a Lungi, pero por lo menos se está tomando medidas más drásticas, ¿no?, antes de tiempo de lo que pasó aquí en España, ¿no? El hecho, Lungi había cancelado las fiestas de Semana Santa, los eventos de Semana Santa, cuando acá en España todavía se estaba hablando de hacer Semana Santa. Claro. O sea, entonces, desde ese punto de vista, el hecho de, ¿no?, de tener ya la referencia de lo que pasó en China, en Italia, lo que está pasando en España, el hecho de que se haya tomado medidas tan drásticas allá puede ser de que se ataje. O sea, la infección no se va a atajar. O sea, este virus va a pasar a convivir con nosotros como si fuese una gripe normal el próximo año. El tema es que no suceda la infección en el mismo momento, ¿no? O sea, que sea algo paulatino. Claro. Ese es el tema. La impresión es que acá las autoridades entendieron lo que podía venir antes que la gente, digamos, que la sociedad. Y las medidas, vos por lo que veo, las estás siguiendo acá en Argentina y puntualmente en Tandil. Sí, yo no veo, mi familia está en Tandil, la mayoría de mis amigos están en Tandil, en La Plata, entonces voy siguiendo y cuelgo cosas en el Facebook o en el Instagram, noticias de acá de España y noticias de Argentina, por sí. Eso que más o menos las medidas que se toman allá. El hecho, bueno, lo que digo, el hecho de que en Tandil haya puestos sanitarios en los accesos, cosa que aquí no se ha hecho, lo veo bien, o sea, por eso te digo que estoy viendo que están actuando antes de tiempo. Pero el tema es que la población tome realmente conciencia del peligro que hay. La mayoría no se va a enterar si se infecta. Eso, convengamos, es una infección, va a ser una infección leve, tiene menos mortalidad que la gripe, se muere más gente por gripe anualmente que por las que llevamos muertos ahora por el coronavirus. Pero el tema es eso, que se disemina tan rápidamente que el sistema sanitario se colapsa. ¿Y la mortalidad, como se dice, es mayor en los adultos mayores? ¿Esa mortalidad, si bien es baja, está focalizada en adultos mayores o ya se empieza a ver gente de todas las edades que puede morir? A ver, la mortalidad es en la gente mayor porque la gente mayor tiene otras enfermedades que se complican. Eso como también en la gripe. O sea, no es lo mismo que alguien de 40 años tenga una gripe a que una persona de 80 años que puede ser diabético, hipertenso, que tenga colesterol, tenga una gripe. O sea, ya de por sí el ser mayor es un factor de riesgo. Sí. Lo que sí es verdad que hay mucha gente joven que está complicada y se puede complicar de un día para el otro. Yo particularmente el domingo vi a un chico de 38 años con un cuadro gripal de un par de días de evolución, fiebre baja, cuadro gripal. Y tengamos en cuenta que esto es un virus, o sea, no hay un tratamiento específico por el momento, o sea que el tratamiento, si uno tiene tos, si tiene fiebre, es paracetamol, hidratación, un antitusivo y reposo relativo. Y este chico se fue a su casa con este tratamiento, a los dos días regresó porque se encontraba peor, hicimos una radiografía y ya tenía una neumonía y terminó ingresado en el hospital. Entonces, sí. En los casos que no se sabe cuál es la causa, que algunos evolucionen más rápidamente a una neumonía y hay otros que la pasen más leve, eso puede ser la inmunidad de cada uno, puede ser también a cuántos virus has estado expuesto, también se está diciendo eso, de la carga viral, ¿no? No es lo mismo estar en contacto con uno o dos personas que están contagiadas a que uno esté en contacto con 100 pacientes que están contagiados. Entonces, a cuanto más carga viral estás expuesto, más riesgo, ¿no?, de que tengas una infección importante. Pero sí, se está viendo casos en gente joven, no sabría decirte el porcentaje de gente, cuántos son mayores, cuántos son menores, pero, o sea, es más frecuente en mayores de 50 años la infección grave, por decirlo de alguna manera. Doctor, ¿de cuánto sirve, hablando de esto, lo aprovechamos, darse la vacuna de la gripe, la cepa del 2020? Porque en muchos lugares, en muchas farmacias acá en Tandil, ya no hay. ¿Sirve realmente para combatir este coronavirus o es un paliativo más? No, a ver, para este virus no sirve para el virus de la gripe. Claro. O sea, la vacuna antigripal tampoco te va a servir para un catarro. O sea, sirve específicamente para los virus de la gripe. O sea, el hecho de vacunarse con la gripe te da la seguridad, ¿no?, de que no vayas a tener formas graves de gripe, pero eso no te exime de que puedas tener una infección por coronavirus. Claro. ¿Mm? Pedro, ¿cuánto hace que estás radicado en Barcelona? 14 años. ¿Te recibiste y fuiste para allá o ejerciste acá y apareció un trabajo en España? ¿Cómo fue? Estudié en la Universidad de La Plata, hice la residencia en Medicina General en el Hospital Gutiérrez de La Plata y mientras estaba en la residencia vine a hacer una rotación a España, porque España es la cuna de la medicina de familia. Vine a hacer una rotación de 3 meses. Sí. Y el director de donde estaba haciendo la rotación me ofreció quedarme trabajando en ese momento. Era algo puntual, cubrir una suplencia, unas vacaciones de compañeros ahí de donde estaba yo. Justo en esta época falleció mi mamá, mi papá ya había fallecido, entonces era como que aquí tenía un trabajo ya ofrecido, ¿no? Y en Argentina era tener que volver a Argentina y buscar trabajo allá, entonces me quedé aquí. O sea, y aquí sigo. Y en este contexto, cuando te aparece esto, ¿pensaste en volverte, pensaste en rajar, en escaparte de semejante caos? A ver, casualmente el lunes estuve de guardia con la directora de urgencias, o sea, con mi jefa directa, estábamos sí. Mano a mano, y le hice ese comentario, le dije, ten en cuenta que me podría haber tomado un avión para ir a pasar la cuarentena con mi familia, con mis amigos en Tandil, y sin embargo me quedo acá en la trinchera trabajando con ustedes. Bueno, eso tiene, o sea, que ver con la vocación también, ¿no? Sí, claro. Ojo, pero ojo, cuando termine esto, lo primero que hago es tomarme un avión e irme para Tandil, ¿eh? Sí. ¿Lo ves lejos de terminar allá? Mira, se estaba hablando de para junio tenerlo controlado. Están diciendo que todavía a nosotros no nos llegó lo peor. Se está hablando de que recién en 10 días, más o menos, una semana, 10 días, vamos a tener el pico máximo y después va a empezar a bajar poco a poco. Pero, bueno, lo que te decía hace un rato, ¿no? Si en la curva estamos peor que Italia, si la gente no termina de tomar conciencia del riesgo que hay, va a tardar más en... vamos a tardar más en superarse. Esto te iba a consultar hoy cuando, si yo te interrumpía, no te dejaba terminar una frase, porque recordé a algún médico italiano que en algún momento declaró que estaban en el punto de empezar a tener que decidir quién vivía y quién no, o qué enfermo era más importante que otro. ¿A vos te pasó eso? A mí particularmente no, porque yo trabajo en un centro de urgencias de atención primaria. Es algo intermedio entre un ambulatorio y las urgencias del hospital. O sea, yo, la mayoría de los pacientes que veo son casos leve y grave, o sea, puedo ver un cuadro gripal que no sé si es una gripe o es un coronavirus. Si lo veo medio grave la situación, puedo hacerle una radiografía y si es una neumonía, lo mando a ingresar al hospital. Yo no estoy en terapia intensiva y no tengo que tomar la decisión de a quién le pongo el respirador, pero está sucediendo eso. En Italia sucedió, está sucediendo en Madrid. Tengo amigos que han estudiado conmigo en La Plata, que están ejerciendo en Madrid, o sea que lo sé de buena fuente, de que sí, que se está haciendo eso. Pero lo que decíamos hoy es, entre comillas, es duro, pero es lógico. O sea, si yo no sé qué cantidad de camas de terapia intensiva hay en este momento en Tandil y cuántas tienen respirador, pero si uno tiene un paciente de 80 años que tiene un derrame cerebral o tiene un infarto y tiene un paciente de 40 años que tiene una neumonía y necesita respirador, al que se le va a poner el respirador va a ser al de 40 años porque tiene más posibilidades de vivir. Claro. Cerca, o sea, de 30 son las terapias intensivas, camas que hay en Tandil. Vale, pero bueno, lo que te decíamos hoy, lo que la simple cuenta que habíamos hecho hoy, claro. Si en Tandil la infección es en el mismo momento, vamos a tener 1.200 muertos, o sea... Sí, entonces, las camas, es una de las preocupaciones del intendente, es que no le colapse el sistema de salud. Bueno ya, pero también sí. Sé que ya están hablando de hacer un hospital de campaña, ¿no? Sí, en Tandil, sí, o sea, se empieza a armar hoy, sí. Vale, desde ese punto de vista, lo que digo, lo aplaudo, porque está actuando mucho más deprisa que lo que se actuó aquí en Europa. Claro. O sea, por más que la gente no termine de tomar conciencia, porque sé que todavía, bueno, Tandil creo que está con puestos sanitarios en las rutas, o sea, está medio, se cancelaron, ¿no?, las licencias turísticas para que la gente no vaya el fin de semana largo, pero sé que en otras ciudades, ¿no?, de la costa, la gente todo amontonados como si fuesen vacaciones. Pero para cerrar, ya que vos estás en el corazón de la pandemia, por lo cual te pedimos que te cuides, fundamentalmente, más allá de que estás ejerciendo tu trabajo, me gustaría que dejes un mensaje, ya que estás un poco en el futuro, digamos, ¿no? De alguna manera estás en el futuro, que dejes un mensaje para la gente de Tandil que nos está escuchando, de alguien que está en la trinchera. Vale, lo más importante, tomar las medidas preventivas. Que todos ya sabemos, ¿no? El tema de lavarse las manos, el tema de no hacer reuniones familiares en grupos, el tema del confinamiento, el tema de tomarlo en serio lo que se está diciendo, no dejarse llevar por los bulos que andan dando vuelta por Facebook o por las redes de WhatsApp, Tengo entendido que en Tandil están diciendo diariamente los casos sospechosos que hay, o sea, guiarse por las comunicaciones, ¿no?, del sistema de Tandil, ¿no?, de salud de Tandil, o sea, solamente hacerle caso a los datos oficiales. Claro. Exacto, no dejarse llevar por las cadenas de WhatsApp o de Facebook que se puedan, más que nada para no entrar en pánico. Es algo grave lo que hay, pero vamos a tener que a aprender a convivir con ello. Lo que te dije, la mayoría de la gente lo va a pasar como un simple catarro o un cuadro gripal y no se va a enterar, pero no hay que bajar los brazos en la lucha y seguir para adelante. Pedro, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Otro para ustedes. Saludos. El doctor Pedro Garijo está en Barcelona trabajando, sí, en el medio de la pandemia y, bueno, está, en un, como él contaba, en una especie de un centro de salud, una especie, sí, de centro de salud de urgencias de una comunidad catalana. Bueno, es tandilense y está allá dándole pelea a la pandemia y, además, por lo que nos contó, muy atento a lo que está pasando en Tandil, en la Argentina, y entendimos también, sí, que eso que está pasando en España, si no tomamos conciencia, nos puede pasar a nosotros. Así que miremos un poco el futuro y evitémoslo.